Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador, Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Un acratador que hoy hemos llamado Acratador de Refritos. Este programa lo puedes escuchar los jueves entre las 20 y las 21 horas, en este caso programa grabado los viernes a mediodía o bien pues desde diferentes medios. Uno, por ejemplo, es seguirnos en Twitter, las noticias en plan rápido de Radio Topo, arroba Radio Topo. Otro es mediante nuestro podcast o nuestro streaming en radiotopo.noblezabaturra.org o en algunas de las radios que amablemente nos repiten, ya sea en Radio Chabolo, Radio Chicharra, Radio Bala o Radio Almaina, y también en alasbarricadas.org en su radio online. Y por otro lado, pues deciros que bueno, pues que esta es una Semana Santa un poco especial y que pues casi todo lo que vais a ir escuchando son programas grabados esta semana. En el programa de hoy os comentaremos un poco a propósito de la Semana Santa, de todas las implicaciones que tiene esta, pues esta fiesta horrorosa que, bueno, pues que nos viene poniendo la cabeza como un bombo. Y también os hablaremos, como no, de lo que dio de sí la decimotercera marcha contra la macrocárcel de Zuera, que fue bastante. Y para terminar, pues os pondremos un especial a propósito, bueno, pues de lo que dio la decimotercera precisamente marcha de la macrocárcel, y será una pues un refrito, un poco un recuerdo de lo que emite Radio Hawái desde el aparcamiento de la macrocárcel. En este caso será el programa especial Poemas sin rejas. Y en convocatorias, pues este fin de semana, para quien os quedéis en Semana Santa, los próximos días 19 y 20 de abril, va a tener lugar en el Camping Municipal de Zaragoza el segundo foro de la Comunidad Saharaui de Europa, organizado por la Asociación de Migrantes Saharauis en Aragón, AISA, y el Frente Polisario. Pues eso, podéis buscar en la red y bueno, comentar que el sábado 19 de abril va a haber una inauguración del segundo foro en Valdefierro, el segundo foro con la intervención de autoridades saharauis y algún representante incluso municipal. Y a las 8:30 va a haber en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza una concentración este sábado 19 de abril para recordar los derechos que les asisten al pueblo saharaui, derechos frecuentemente pisoteados, por cierto. Biblioteca Frida Kahlo. Desde 1999 compartiendo lecturas disidentes para mentes inquietas. Pásate por Enrestida, Virosta, CGT y Treciclo. Y a leer, que son 2 días. Más información en www.bfk.cc. Rumors spreading round, United takes his time. Right to check outside the game. You know what I'm talking about. Y debido a que cumple 15 años la Biblioteca Frida Kahlo, pues bueno, estos días 22 y 23 de abril, ya sabéis, ahí en la Virosta, en otros sitios donde está localizada la Biblioteca Frida Kahlo, pues va a haber actividades. ¡Feliz cumpleaños! y para la próxima semana dos huelgas en perspectiva. Por un lado, los paros anunciados y la huelga por parte de AUTSA, la antigua TUSA, los transportes urbanos de Zaragoza, unos transportes urbanos que, bueno, pues que no han llegado a acuerdo en el Servicio Aragonés de Mediación, Arbitraje y Conciliación, y hay nuevo paro en los transportes urbanos para el 24 de abril. Y es que la dirección de AUTSA no ha traído propuesta alguna a las solicitudes de la plantilla sobre la presentación de nuevos cuadros de marchas, descansos, archivo de los expedientes sancionadores que aún siguen desde la anterior huelga. Y la única novedad que ha transmitido es que el día 21 de abril van a reingresar en la empresa 10 nuevos conductores, pese a que hace falta entre 25 y 30 nuevos puestos de trabajo de los despidos que se produjeron anteriormente. No olvidemos que AUTSA entró incumpliendo el convenio y echando a un montón de gente en la calle, todo esto con la nueva gestión. Y el mismo día, 24 de abril, comienza la huelga indefinida de los jardineros de FCC Parques y Jardines de Zaragoza, que al mismo tiempo han interpuesto una demanda contra esta empresa, contra FCC, por vulneración de derechos fundamentales, concretamente por vulneración del derecho a la huelga. El comité entiende que se pudiera haber suplantado a trabajadores en huelga, y es que hay testimonios de que trabajadores de FCC Limpieza han estado trabajando en parques y jardines públicos mientras había paros. Decir que sustituir trabajadores en huelga con otros de la misma empresa puede ser una vulneración, en concreto de la sección de limpieza de esta empresa, puede ser una vulneración del derecho de huelga tendente a hacer ineficaz y a viciar el ejercicio del mismo, denuncia el comité. Así pues, estos comportamientos pudieran ser entendidos como claramente antisindicales y atentar contra el derecho fundamental de huelga, existiendo responsabilidad empresarial por el daño infligido a los trabajadores que si deciden parar. Decir que la plantilla es muy consciente de que estos hechos no hacen más que enquistar todavía más el conflicto, un conflicto en el que se propone un 21% ni más ni menos de rebaja salarial, lo cual no es precisamente ninguna broma. Y por muchos impedimentos que se intenten poner en el camino, pues se continúa el calendario de movilizaciones que va a desembocar en huelga indefinida a partir del 24 de abril. Así están las cosas. Y esto tenemos aquí cerquita, la dichosa Semana Santa, la tradición zaragozana y aragonesa, una tradición que en realidad tiene menos de un siglo, y es que no podemos por menos que recordar que la mayor parte de las cofradías, tambores de Semana Santa que decoran nuestras calles, en realidad son un invento de cuando el franquismo, como la ofrenda de flores, que son en realidad tradiciones que, bueno, pues que tienen poco de tradición. Muchas de ellas no tienen ni 50 años. Pero estas tradiciones, o no tan tradiciones, lo que sí implican es toda una celebración del dolor, toda una alegría frente a la muerte, una celebración absolutamente siniestra y, bueno, pues que nos parece impropia, y mucho más cuando se sustenta con dinero público, porque todos estos temas de la Semana Santa no salen precisamente baratos ni al consistorio, ni a la Diputación, ni al Estado Central, ni a ninguna otra de las instituciones, y es que se pagan con dinero público, así como se fomentan dándoles premios, declarándolos de interés turístico internacional, etcétera, etcétera. Interés turístico internacional que, la verdad, bueno, no deja de ser curioso, teniendo en cuenta que, bueno, pues que es una cosa absolutamente nueva, que tiene 4 días, como quien dice, que en realidad aquí nunca había sido ninguna tradición y que exalta los valores más casposos y reaccionarios del catolicismo. Así que para mejorar esto vamos a poneros algo un poquito más animado. Y bueno, en los últimos tiempos la intensificación de situaciones de miseria causadas por la crisis financiera, esto para dar un poco que pensar, extraemos este artículo de alasbarricadas.org, ha disparado el nacimiento de los bancos de alimentos, controlados en su mayoría por el Opus Dei. Se trata de un ingenioso método para obtener beneficios a costa de los pobres y de paso transmitir la ideología del poder y evitar que los deseadores de la tierra analicen las causas de esa miseria y se organicen y luchen contra el sistema económico y político. Y es que la caridad cristiana actúa como anestésico de la contestación social y lo hace en dos vertientes. Por una parte, atenúa las probabilidades de una revuelta cuando una parte de la población no encuentra satisfechas sus necesidades primarias. Y por otra, desarrolla una campaña de recuperación del prestigio de los grandes empresarios, al ser colaboradores principales de las instituciones de caridad, combatiendo de este modo el desarrollo y la extensión de la conciencia de clase. Esto afecta de manera directa a la organización de toda respuesta contra las agresiones diarias que los gestores de la Iglesia, el Estado y el capital nos dedican. La Iglesia habla de solidaridad y al mismo tiempo intenta echar a gente que ha ocupado casas vacías de su propiedad, como ha ocurrido con una congregación de monjas en Valladolid, o el caso de más de 1.000 pisos que la Comunidad de Madrid les ha donado para alojar a gente desahuciada y con los que están haciendo un bonito negocio. Los alquilan a un precio de alrededor de 200 euros y no lo hacen si la persona que los solicita no tiene ingresos. Algunos de estos pisos para caridad fueron desalojados por la Policía Nacional. Hay que tener en cuenta que hipocresía es casi un sinónimo de religión. La beneficencia cristiana sirve también para lavarle la cara a los capitalistas. Amancio Ortega, el Inditex, Juan Roig en Mercadona, Abel Matutes de la multinacional Fiesta Hotel Group, Rafael Arias de Carrefour, lavan su imagen primero con una colaboración entusiasta con las organizaciones caritativas y recuperan su dinero después a través de una desgravación fiscal del 35%. El gobierno quiere que sea, por cierto, total del 100%. Además de esto, en el caso de los productos de alimentación de las cadenas de supermercados, se están ahorrando los costes de eliminación de los productos caducados o a punto de hacerlo. Si además sumamos el aumento de ventas que producen campañas como la Operación Kilo, el negocio no puede ser más redondo, directamente proporcional a su desvergüenza. Pues eso, para que no te dejes engañar, para que veas la hipocresía de la institución católica y todo lo que supone. 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y vamos con la decimotercera marcha contra la macrocárcel de Zuera, que se acercó a las personas presas. Y algo más de 200 personas participaron en esta decimotercera edición de la marcha contra la macrocárcel de Zuera, conocida institucionalmente como Centro Penitenciario de Zaragoza, este pasado domingo 13 de abril. La marcha fue un poco lo de todos los años, el esfuerzo de la Iniciativa Ciudadana contra las macrocárceles de recordar las personas que permanecen contra los muros de Zuera, castigo añadido a las familias que tienen que acudir a ese lugar en medio de ninguna parte, pero también una movilización con nuevos motivos por los que acudir al aparcamiento del Talego, como la reciente muerte de dos mujeres presas en esa misma cárcel. Ya desde primera hora la motivación estaba fuerte. Una veintena de ciclistas arrancaron desde la Plaza de la Madalena al recorrido, este año especialmente soleado, de casi 50 kilómetros que separa la macrocárcel de Zaragoza capital. personas de Nafarroa, Madrid, Barcelona, Lleida, Vizcaya, se sumaron a las decenas de asistentes aragoneses, sobre todo zaragozanos y orcenses, que quisieron recordar, como decía la consigna de este año, que las personas presas siguen allí, aunque los medios pretendan ignorarla. Un control por parte de la Guardia Civil, especialmente intimidatorio y numeroso, retrasó la llegada del bus, así como la de los vehículos particulares que se desplazaron hacia la prisión. La veintena de guerrilleros ciclistas que acudieron también fueron retenidas durante casi 40 minutos y uno de ellos fue multado por no portar casco. Una vez en el aparcamiento de la cárcel, donde se desarrollaron los actos de la marcha, se dio lectura al comunicado, al tiempo que daban comienzo a las emisiones de Radio Hawái, frecuencia que solo emite un día al año y que rememora la radio del mismo nombre que emitía desde la cárcel de Torrero y que viene a decir que esto no es Hawái, ni falta que hace, pero que las radios libres aragonesas tienen mucho que contar a la gente que está dentro de la cárcel. Alrededor del mediodía tuvo lugar un sentido homenaje a Isabel Aparicio, presa política del PCR fallecida hace dos semanas por seria desatención médica en ese mismo talego, en el que se recordó no solo a esta persona, sino también a todas las mujeres presas y aquellas que sufren el aislamiento y la falta de atención por parte de la institución carcelaria. El homenaje concluyó con tres canciones de Pablo Hasél, que recordó la lucha de las personas presas, para dar paso a una charla mesa redonda en la que tomaron parte Milenta, colectivo feminista que trabaja con las mujeres presas en Asturias, una familiar de un preso político vasco, una representante de Socorro Rojo y se presentó la campaña Tras esto actuó el grupo Los Mancusos, con sus improvisaciones teatrales que contribuyeron a animar el espacio del aparcamiento y se empezó el taller de escritura de cartas y postales a las presas, que solo se interrumpió para la comida vegana elaborada este año de nuevo por el Centro Social Ocupado Quique Mur, que traslada su comedor popular a Zuera. Después de la comida hubo recital de poesía y concierto con Necesidad de Luchar, veterana banda zaragozana de punk HC anarquista. Destacar que la marcha de este año no ha sido una más, sino que debe tomarse como un comienzo de otras cosas, especialmente el contacto entre colectivos que se espera fructífero y que extienda lazos de solidaridad desde fuera de los muros hasta dentro. Nos vemos, pues, nos vemos también desde Radio Hawái, en la que participamos la gente de esta radio, en la 14ª marcha, con ánimos renovados y una iniciativa ciudadana contra las macrocárceles que cumplirá 15 años de lucha anticarcelaria. Y estos son Necesidad de Luchar, precisamente, que tocaron ahí con su hardcore libertario en el patio de la prisión. Y ahora os vamos a dejar con el especial que se grabó de Poemas sin Rejas, segunda parte, especial para esta, pues para esta edición de la marcha contra la macrocárcel de Zuera. Y bueno, pues que esperamos que os guste en este programa de refritos del Acratador, y la semana que viene emitiremos en directo, como es lógico y debido. Que hay muchos vigilantes y pocos locos. El problema ahora es que la jaula está en el interior del pájaro. Hola, un saludo a todas esas personas que estáis desde dentro de la cárcel de Zuera, pues aquí fuera, emitiendo Radio Hawái, una emisión especial que, pues como el año pasado, hemos recopilado una serie de poetas y poetisas zaragozanas que han hecho esto que se llama Poemas sin rejas, una recopilación en la que, bueno, pues os van a recitar las cosas que escriben para animaros a todos y todas. Take your blankets from the floor, wash your mouth out by the door, the whole town's made of iron ore. En el programa de hoy repiten algunos del año pasado. Tendremos a Michelle Rollo, tenemos a Ivonne, tenemos a Chus, tenemos también a Rodrigo y a Julio Donoso. Pues bueno, gente que va a hacer un poco una recopilación poética de todas formas y colores y que, bueno, pues que esperamos que os guste. La música que nos va a acompañar, empezamos con todo un clásico, Tom Waits. We sail tonight for Singapore, we're all as mad as hatters here, I've fallen for a tawny boar, took off to the land of Nod, drank with all the Chinamen. Dice, los hombres tienen pene y las mujeres vagina. Ellos pito, ellas vulva, ellas polla, ellas coño, cipote, buyuyú, rabo, conejo. Nardo, bujero, verga, el colgajo, el pingajo, potorro, la concha, chocho. Infinitas posibilidades. Hasta aquí las más comunes. Ahora olviden todos estos términos. Olvídenlos por completo y piensen en millones de personas, en millones de personas sin estos atributos antes citados, desprovistos completamente de ellos, una superficie plana, sin asideros de ningún tipo, apenas pliegues en la piel, salvo las gravitacionales, por edad avanzada, sin orificios ni rugosidades aparentes. Imaginen muchísima gente, sin nada entre las piernas. Sin nada que pueda ser visible, haciendo su vida normal. Yendo a trabajar, a visitar a sus padres, el domingo a cenar, cortando leña, consultando el correo electrónico, en fin, la vida de todos los días. E imaginen ya en este punto, esa misma gente, un viernes sin plan. Sola en el sofá, esa gente acariciándose el cuerpo, también la entrepierna, recorriéndose el cuerpo con los dedos, aprovechando el tacto de sus pieles, y piensen en ellos en parejas, lisos ombligos abajo, rasurados e inmaculados de primeras, pero abrasados por dentro de candores, agitados por millones de tormentas, piel para adentro. E imagínenselo en tríos y en cuartetas, en bellos sonetos, poemas, imagínenselo sin más, sin atributos ni etiquetas. Esta es mi mierda, hermanos. Ya está aquí. Don't you cry no more, don't you cry no more. Take a hint from me, mama, please, don't you cry no more, don't you cry. Y tras Rodrigo Mabuse, una canción de la cantautora y poetisa Ivonne. Canción recitada. Se titula Z.

Actitud de hombre. Un hombre llora, te lo juro, en el centro de Madrid. Sentado a las puertas del McDonald's, sin alegorías, te lo juro, llora un hombre. Y nadie se detiene, ni me detengo. Dije que llora un hombre, pero puede que no sea humano. Si no, alguien se detendría, yo mismo. Si fuera un hombre el que llora, si viese llorar un hombre, me detendría. Te lo juro, es fácil, solo tendría que mirarle y preguntarle, ¿qué te ocurre, amigo? Y contagiarme con su lágrima, pues de algo puedo llorar yo también, pero no tengo tiempo, y no hay que llorar sin tiempo. Y un hombre con tiempo llora, está demostrado. Los demás pasean y no se detienen, yo mismo, tan solo paseamos. Paseamos por el centro de Madrid e inevitablemente un hombre llora, no es broma, frente al Teatro Arenal, donde algunos pagan para reírse, ahí mismo, muy cerca, sentado sin alegorías a las puertas del McDonald's, un hombre llora gratis en el centro económico del país. Por su lado, otros hombres sin tiempo compran y venden todo el oro, demostrando que el capitalismo es un nido de urracas. Y ese hombre llora. El único con actitud de hombre llora derrotado como una gárgola caída sobre la acera desde los canalones de la catedral McDonald's, sin que nadie desde el Google Earth se entere. Suenan los teléfonos móviles de medio mundo casi al unísono. Chatean simultáneamente millones de personas sin tiempo para ser humanos. Yo mismo. Más aviones, más rápidos. Más trenes, más rápidos. Más hombres, más rápidos. Todos vimos batir el récord de los 100 metros. Es la era de la comunicación y nadie se comunica con el hombre, el que llora en el centro de Madrid mientras hombres como lágrimas pasean. Yo mismo, pensando en el hombre que menos tiempo necesita en recorrer su distancia. Yeah. ¡Eso! Arito quería cantar, pero estaba ronco, lloraba de pena. Vale. Lloraba de pena, y en mis manos le di de beber esa agüita de río con hojas de menta. Este es Michel Royo, un poeta, bueno, pues que ha llegado a componer temas para gente tan conocida como Bunbury, que escribe cuentos, poesías y muchas cosas interesantes. It's not that cold, it's not that cold. It's not that cold, it's not cold at all. Existen mares ingratos que abandonan sus náufragos a la deriva. Otros mares existen más gratos, que calman con sus olas las heridas. Entre todos los tesoros eligió los tesoros pequeños, prefirió los pequeños tesoros. La palabra felicidad no aparece en su diccionario de pequeños tesoros. Nunca puso su pie sobre las huellas que dejaban los pequeños tesoros. El bálsamo de tu ausencia, tu empecinada ausencia sumergida, tu empedernida ausencia subterránea. Se marchó a una hora incierta de la tarde, cuando el sol ya vencido se despoja de sus destellos más carnales y misteriosos. Un caminante la vio alejarse de la muralla y contaba luego en el mercado que se había fundido en una nube antes de desaparecer. Se evaporó, eso es todo, decía. El vendedor de esencias escuchó el relato, abandonó su puesto de hechizos, corrió por callejuelas y rincones dormidos resbaló por escaleras de piedra y musgo y llegó jadeante hasta la puerta de mi casa. Cuando abrí, me mostró entre sus manos un frasco de cristal y me dijo: «Ella se ha ido, vengo a buscar tu dolor, te pagaré bien por él». El inventor de la guerra sigue cobrando derechos de autor. Soy tan tonto que no sé ni siquiera ser normal, ni rellenar papeles cuadriculados. Algún día saltaré desde una montaña. Mientras tanto, como naranjas por la mañana, frecuento algunas soledades y me desangro por no saber compartir caricias. Básicamente soy tonto. No sé los códigos ni las constelaciones. Mi rincón es el silencio. Recuerda que existe el olvido. Olvida que existe el recuerdo. Con la arena de la playa escribo tu nombre. El mar repite los versos que le dicta el horizonte. El mar surcado. Esencia de mar sobre tu nombre de playa. Más infinita la arena que el propio mar. Los versos del horizonte bañan tus iniciales y se desnudan para acariciarte. Bandera roja sobre los arrecifes. Trenzas las olas fugitivas. Fugitivas, las olas se deslizan por tu espalda. En tu espalda dibujan los signos de las profundidades. Rutas de sal. El faro se ilumina como un incendio de deseo. Arde la luna del faro. Luna multiplicada por los espejos del mar. Faro de luna mecido por la marea. Te busco en las fronteras del mar. Existen mares y... That would be your color. I wish this would be your color. I wish this would be your color. Your color. I wish. El esclavo herrero. Cautivo en las selvas de Occidente te trajeron a Roma, esclavo. Te dieron el oficio de herrero y haces cadenas. El hierro al rojo que sacas de los hornos lo puedes moldear como quieras. Puedes hacer espadas para que tus paisanos rompan sus cadenas. Pero tú, este esclavo, haces cadenas, más cadenas. De Joseba Sarrionandía, El esclavo herrero. Is as black. No queremos acabar en plan tan serio, así que vamos a acabar con Julio Donoso y una de sus pequeñas locuras. Paya, soy de Orense y vengo de Lugo y traigo la gaita metida en el culo. Que me das si te toco una teta, una peseta, que me das si te toco las dos, una peseta y un grano de arroz. Soy galleguiña y me abro de patas, soy galleguiño y te clavo la estaca. A miña casa no quiero que veñas, siempre me follas, nunca me preñas. A miña casa no quiero que veñas, siempre me follas, nunca me preñas. Haz que no sabes, haz que no podes, haz que has perdido habilidades. Haz que no sabes, haz que no podes, haz que has perdido las facultades. Fuiste tú, la que jodiste con el carboneiro. Fuiste tú, la que el carboneiro preñó. A miña casa no quiero que veñas, siempre me follas, nunca me preñas. A miña casa no quiero que veñas, siempre me follas, nunca me preñas. Es que no sabes, es que no podes, es que has perdido las facultades. Es que no sabes, es que no podes, es que has perdido habilidades. Estos han sido nuestros poemas sin rejas. Ánimo, desde fuera de los muros, para ahí dentro. Sabed que, bueno, pues que ha habido una gente que hace poesía y que se acuerda de vosotros y vosotras, y que hay un montón de música y un montón de versos en el aire que seguro os alcanzan. Un fuerte abrazo desde Radio Hawái.